como Chiquito García. Ese mismo año se formó el conjunto folclórico Los Andariegos, al que es invitado a formar parte, pero su padre le niega el permiso por sus malas calificaciones en la escuela. Llega a Buenos Aires en 1958 e ingresa en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Canta con su guitarra en los boites para las coperas y sus clientes, con lo que se ayuda económicamente mientras estudiaba. La Orquesta de Jazz San Francisco lo contrató como vocalista y con esta agrupación recorrió Argentina hacia 1958. Luego comenzó a actuar en el Centro Nocturno Casanova, alternando con la orquesta de Armando Pontier, con Julio Sosa y Héctor Ferrari. Allí nace el nombre de Alberto Cortés con Z como seudónimo. Decidió abandonar la universidad para dedicarse de lleno a su vocación de cantante y músico. Hugo Díaz le propuso integrarse a su grupo y viajar a Europa con un contrato de 6 meses. El 2 de julio de 1960 parte a Génova para formar parte del Argentine International Ballet y Show. El productor Willy Van de Steen queda prendado de su voz y lo invita a grabar. En ese mismo año grabó su primer disco, Suku Suku, para Moonglow Records. En la ciudad de Los Ángeles compuso y grabó Renata con Ernie Freeman. Luego viajó a Francia durante 3 meses. Se instaló en París para aprender francés. Entonces grabó La Escalera en francés, bajo la dirección musical de Paul Moriart. En 1967 grabó el disco El Compositor, El Cantante, que incluía canciones como Cuando un amigo se va, El abuelo y Hay un Madrid. En 1972 recibió su primer disco de oro por el tema Mi árbol y yo. Paralelamente ganó su primer Heraldo de Oro, otorgado por el periódico El Heraldo de México, y también el micrófono de oro promovido por la Asociación de Comunicadores de México. En 1992 grabó en Los Ángeles su disco Aromas, bajo la dirección de Bebu Silvetti. 2 años más tarde, con Facundo Cabral, inició una temporada con un espectáculo llamado Lo Cortés no quita lo Cabral. En su estudio de Madrid grabó una colección de 70 de sus canciones con el pianista Ricardo Miralles. Obra única por su alto valor artístico, editada en México por Azteca Music con el título Cortés al desnudo. Esta producción contenía 5 discos compactos y un documento gráfico con todos los textos de las canciones y la explicación de cómo y por qué fueron compuestas cada una de ellas. En 1998 las canciones Cuando un amigo se va, Alfonsina y el mar y Gracias a la vida son consideradas las 3 mejores canciones en castellano del siglo XX, según una encuesta realizada por un periódico líder de Chile. Cortés vuelve a México en el 2001 y se presenta en diversos teatros del país, llevando como invitados a Estela Raval y Los 5 Latinos. El espectáculo se llama En un rincón del alma. Durante esos conciertos se grabó un disco doble en vivo que llevó por título El nombre del espectáculo. En el 2002 editó un disco bajo la dirección musical de Tino Heiser llamado Después del amor. A los 2 años siguientes salió al mercado el álbum titulado Alberto Cortés Sinfónico, grabado en directo con la Orquesta Sinfónica de Houston. En el mes de abril del 2005 editó un nuevo trabajo discográfico titulado Identidad, con la producción de discos Pitoques, que fue distribuido mundialmente por EMI Music. Luego en 2007, durante su gira argentina, presentó el audiolibro Conversando Poemas y el disco Alberto Cortés Acústico, homónimo del espectáculo que ofreció durante 6 noches en el legendario Teatro Nacional de Buenos Aires y en distintas ciudades del interior del país. Este mismo año recibió en Las Vegas un Grammy a la excelencia musical. En el año 2011 lanzó la producción discográfica Tener en Cuenta y 2 años más tarde publicó Solo para coleccionistas. Vale destacar que la discografía de Alberto Cortés totaliza más de 40 álbumes lanzados desde la década de 1960. Asimismo, durante su carrera artística, realizó actuaciones y colaboraciones con destacados artistas como Facundo Cabral, Mercedes Sosa, Ricardo Arjona, Estela Raval, María Dolores Pradera, entre otros. A los 6 años ingresó en la escuela primaria número 31 de Rancul. Al mismo tiempo su madre le inscribió en la delegación de conservatorio Alberto Williams.